El día. voz me acordara. Han taladrado mis manos y mis pies, puedo contar todos mis huesos. Ellos me observan, me miran, reparten mis vestidos, echan suerte en mi túnica. Mas tú, mas tú, está lejos. Ven y me ayuda, puerta mía, puerta mía. Tira mi alma de la espada. Sálvame de las fauces de león. Mi pobre ser, los cuernos de los búfalos. Y anunciaré hermanos, en medio de la asamblea cantaré. Diré los que tenéis a Yahvé, dad alabanza, raza de Jacob, glorifica al Señor, cantad al Señor, pueblo de Israel, porque no han tenido asco de este pobre. No ha desdeñado la miseria del mísero, sino que cuando le invocaba, lo escuchó.